RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvimos a este Enredando, uh-huh. Nos volvimos acá para la capital. Sí, porque anunciamos Santa Cruz, eso nos vamos a Santa Cruz en un ratito en un nada ratito, más. Hacemos una pequeña parada en el Bajo uh-huh. Flores, justamente. Uh-huh. Bueno, hemos hablado ya en varias oportunidades, ¿no? Por distintos motivos sobre el Bajo Flores. En particular porque desde hace aproximadamente 2 años y con distintas modalidades, en general nuevas modalidades, una mezcla de captación y secuestro tradicional, allí se dan casos de desapariciones de uh-huh. chicas de entre 12 y 16 años, muy jovencitas, sí. nenas, uh-huh. Para la explotación sexual, de trata, efectivamente. Bueno, ¿qué hicieron allí las vecinas y los vecinos del Bajo Flores? Bueno, allí que se juntaron los que ya están organizados dentro de la corriente villera independiente y abrieron allí un poco el juego al resto de las organizaciones para ver, y a los vecinos, para ver cómo se podía pensar en algo urgente para resolver, o no resolver, pero por lo menos para darle una respuesta contundente, como nos parece, a estas situaciones. ¿Y qué fue lo que inventaron? Inventaron la domitila. Ah, la domitila. Efectivamente. La domitila es un micro que tiene 3 paradas fijas y que hace un recorrido que va desde los hogares, fundamentalmente de la Villa 1114 hasta las escuelas, donde van las chicas y los chicos, y los trae, ya sea al mediodía o a la tarde, a sus casas. Nosotros estuvimos hablando con Laura Vito, que es integrante de la Corriente Villera Independiente, y esto es lo que nos contaba respecto a cómo se gestó esta idea y cómo se está llevando adelante. El proyecto ya está en marcha hace 2 semanas, es un recorrido seguro para los pibes y las pibas del barrio, los llevamos hasta las puertas de sus escuelas y los vamos a buscar al mediodía o a la tarde, según si sea jornada simple o completa. El proyecto surge a partir de que en el Bajo Flores, desde el 2015, llegaron a las puertas de nuestra organización denuncias de desaparición de pibas entre 14 y 16 años. Empezamos a organizarnos con sus familias, con la comunidad, con los docentes, con las organizaciones, el resto de las organizaciones del barrio, y afortunadamente varias de ellas fueron recuperadas. Pero entendíamos que había que dar una respuesta más contundente porque el problema de la desaparición de jóvenes es recurrente, tanto en la 1114 como en el resto de las villas, como en el resto del país también, ¿no? Es un problema que trasciende a las organizaciones y nos pareció que era necesario dar una respuesta contundente desde el campo popular. Claro. Desde el movimiento y desde la corriente tuvimos esta iniciativa. Obviamente lo que hicimos fue construir una asamblea de familias y de las propias pibas y los propios pibes del barrio, que funciona una vez por semana, cada 15 días, y ahí vamos construyendo entre todos y todas el proyecto. Entonces hay una compañera mujer que sabe manejar el colectivo, se llama Elizabeth, y tenemos una conductora mujer, lo cual también es un orgullo y habla de nuestras capacidades, ¿no? Y que las mujeres podemos organizar respuestas, y bueno, ahora también colectivos. Sí, Domitila Barrio Chungara es una luchadora en Bolivia, esposa de un dirigente obrero minero, combatiente ella también, organizada en todas las luchas contra las dictaduras bolivianas, y ella además fundó uno de los organismos de amas de casa, mujeres amas de casa en Bolivia del siglo XX, o sea que no solo es una dirigente del campo popular y del movimiento obrero, sino también del feminismo en Bolivia, ¿no? Claro. Así que le pusimos este nombre al micro. Fue muy bueno como surgió, porque bueno, no solo surgió de la asamblea, las compañías la conocían, sino que una vuelta estábamos haciendo los volantes ahí en la casa y a una compañía nuestra, Mafalda Sánchez, que también es parte del proyecto y de la organización, un señor de casualidad a la par y le empieza a hablar de Domitila Barrio Chungara, y justo en ese momento estábamos dando comienzo al proyecto del micro. O sea que por todos lados cerró. Claro. Eso está bueno. Sí, surgió. Totalmente. ¿Cómo es la respuesta de aquellos que no participan de la asamblea? Sí, en ese sentido nosotros lo que hicimos fue, o lo que estamos haciendo, vamos probando día a día, que es lo mejor, es tratar de construir paradas fijas, hay tres paradas fijas dentro del barrio, y que cualquiera pueda subir al micro en esas paradas. Que funcione como una línea de colectivo casi propia del barrio, ¿no? Uh-huh. Y entonces así puede ir cumpliendo diferentes funciones. Bien. O sea que los niños, los pibes, las pibas que se suban, no es que necesariamente tienen que ser parte de la asamblea para hacerlo, sino que se vaya instalando, se vaya naturalizando la existencia de la Domitila en el territorio, pueda ser utilizada como una línea de colectivo propia del barrio. Bueno, obviamente es gratuito el pasaje, sí. Sin costo. Uh-huh. Elizabeth conduce el micro y de vuelta, uh-huh. Exactamente. Que está bueno conocer la historia también de la Domitila, porque uno no por ahí no tiene toda la magnitud de toda la cantidad de mujeres que han luchado en la historia, y bueno, en este caso la Domitila es una de ellas. Y por otro lado, la iniciativa, ¿no? La iniciativa de este proyecto, como decimos siempre, pequeñas cosas, pequeñas cositas van a cambiar el mundo. Y bueno, de a poquito se puede ir cambiando algunas cosas que suceden. Así es. De paso, bueno, aclaramos o comunicamos que Dana Bariña, 14 años, que desde el 29 estaba desaparecida, apareció. Esta chiquita, también aquí del Bajo Flores, que la estábamos buscando, apareció. Nosotros nos comunicamos esta mañana, muy temprano, no nos dieron las circunstancias en las cuales desapareció y luego fue recuperada, pero ya seguramente en el correr de la semana podremos contar con algunos detalles más, ¿verdad? Pero lo importante es que está con la familia en este momento, esto básicamente. Bien. Sí, yo sé, quiere música. Me voy con Helker, golpe por golpe. ¿Quiere decir algo? Helker, ajá. ¿O quiere escucharlo primero? No, simplemente decir que es un anticipo de esta banda argentina que graba para un sello alemán y que en los próximos días, alrededor del 20 de mayo, va a estar haciendo la presentación de todo el trabajo completo. Y con este anticipo están presentando ese trabajo Helker.